llorando mi pena ajena por él, por mí. Es chavales, no se entiendo, no hablo vuestro idioma, dejadme en paz. Se dirigen hacia ellas, hacia dos muletas inquietas. Las tocan, juegan con ellas, se mueven nerviosas. El riatrón, picones, son ahora risas. O hace un amago de carrera, de huida. Los chicos le siguen, gritan, ríen, empujan. Les siguen, gritan, ríen.